Mariana, algo buenísimo, esta articulación entre estudiantes y organizaciones sociales, que no es algo que, bueno, como vos decías, también no suele ocurrir, es algo que cuesta bastante, ¿no? Sí, exactamente, porque digo, también pasa que muchas veces tenemos organizaciones un poco frágiles con respecto a todo lo que tiene que ver con lo formal. Nosotros también desde acá, desde la Facultad de Ciencias Políticas, al tener contacto con alguna de las organizaciones, sobre todo con la carrera de trabajo social, lo que también estamos ofreciendo junto con un convenio que estamos realizando con la Facultad de Derecho, es darles asesoramiento para que esas estructuras legales estén bien fundadas y sean estructuras que realmente les permitan a las organizaciones sostenerse en el tiempo, ¿no? Y poder hacer convenios, puedan formalmente participar con instituciones como las universidades, que desgraciadamente son bastante cuadradas en esto, ¿no? Cuando hay enfrente una organización social que tiene otra forma de estructurarse, desgraciadamente lo primero que hace es desconocer. Así que nuestra idea también es poder ayudar para que la universidad esté cada vez más cerca de la sociedad, ¿sí? Acá quería ahondar sobre un aspecto, esto de que algo decías recién con la Gaby, tenemos un camino ya que hemos empezado a recorrer, vos decías, ojalá sea el principio de una profundización de esta relación, camino que ya venimos recorriendo con la cátedra de radio que hace los fines de año sus prácticas acá. Totalmente, totalmente. Sí, con el Y además, esta periodo. profundización a mí me pone feliz como ciudadano. Pensando en esto, en este viejo axioma que lo escuché mucho dentro de la universidad, y que ha costado y cuesta tanto ponerlo en práctica, esto de el famoso axioma de que la universidad no es una isla. Y No. entonces empezar a integrar el conocimiento y que la universidad ponga a disposición del pueblo sus conocimientos, pero que también además aprenda del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que tiene muchísimo que aprender la universidad de la sociedad y de las organizaciones. Porque de hecho, a ver, lo que nosotros vemos acá también es que estamos generando profesionales de libro. Y cuando salen a la realidad es tan distinta a lo que han visto dentro de las cátedras, que desgraciadamente sentimos que no lo hemos preparado para la tarea que tienen que desarrollar. Por esto es tan importante el tema de las prácticas. Acá, bueno, justamente hay una gran discusión con el tema de la carrera de comunicación social, sobre todo, se está planteando un cambio de plan de estudio, porque el tema de las prácticas es esencial, es básico, para que tenga el estudiante, justamente una vez que sea profesional, todos los elementos para de alguna manera devolverlos a esa sociedad que le pagó la universidad pública. Tal cual. Así es, Mariana. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte desde La Mosquitera. Te pedimos, nos piden de producción que no cortes, por favor. Bueno, perfecto, no hay problema. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Ahí estaba, bueno, estábamos charlando esta profundización de la relación entre la universidad y la mosquitera. Está bueno esto que se empiece a abrir la universidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, que lo viene haciendo a través de las prácticas, de los proyectos de extensión, sobre todo los Mauricio López, pero bueno, cada vez es más interesante que mientras más vaya creciendo esa relación, más riqueza nos traen a las organizaciones y más riqueza e intercambio para la universidad, ¿no? Tal cual. Bueno, ya casi las 10 de la mañana, Gaby. Casi la mitad del programa. Vamos para la música.